Muy agradecido por vuestra presencia. Muy buenas tardes a todos. El tema que voy a desarrollar es un tema que encaja muy bien con mi manera de pensar. He ido de alguna manera intentando influir en el escrito todo aquello que yo he ido aprendiendo durante mi estancia en la Sociedad Teosófica, con el fin de intentar comunicar la forma y manera más buena y exacta para el estudio teosófico. No un estudio teosófico literario, que realmente es de lo que se peca en la Sociedad Teosófica, sino un estudio del trabajo que uno debe de realizar consigo mismo. El trabajo que uno tiene que realizar, no solamente informarse de una manera pues enciclopédica para aprender las cosas y las enseñanzas, sino lo poco o mucho que se aprenda, ponerlo a la práctica, porque el resultado de lo que hacemos es lo que perdura en nuestra mente y en nuestro corazón. No solamente el estudio con el tiempo desaparece. Si la mente concreta, que es la que estudia en estos momentos, pues esto desaparece en cuanto nos acercamos a la vejez. Pero cuando cuando se pone en funcionamiento aquello que hemos aprendido, esto perdura en la conciencia de cada uno de nosotros, que es realmente lo más importante, la autotransformación. Autotransformación quiere decir debilitar la mente concreta con el fin de acercarla a la mente superior, a la mente rúpica. Y finalmente, cuando se ha transformado esa mente concreta, automáticamente es absorbida por la mente superior. Y entonces hay una sola polaridad de mente que responde a la voz interna. Esto es lo más importante, lo que a mí me ha parecido que realmente debemos de trabajar todos antes de meternos en estudios profundos, es intentar arreglar nuestra propia naturaleza humana o personal. Bien, voy a entrar en detalle con el fin de que vosotros también podéis participar de este trabajo. Es un trabajo realmente que a mí me parece que ayuda a todo estudiante serio que quiere transformar su naturaleza humana en esa vida espiritual y divina que todos intentamos alcanzar. El título de la conferencia ya lo conocéis, Los tres senderos superiores en el hombre. Ya sabéis que estos tres senderos superiores conducen a un cuarto, esto no se dice, pero conducen a un cuarto, porque en ese cuarto es el contacto directo con la realidad de aquello que somos. Ya se nos dice que en la enseñanza teosófica convencional, se nos dice que hay tres senderos que llevan a la meta más elevada y superior del hombre hacia el estado más elevado que el propio ser puede alcanzar, pudiendo entonces escoger y seguir cualquiera de ellos. Y cualquiera de ellos que siga lo conducirá a un cuarto, que es lo que antes iba diciendo. En ese cuarto camino es el contacto directo con la propia realidad del ser. Esto es lo más importante. Este es el trabajo inmediato que todo estudiante tiene que realizar, más que acumular. Evidentemente que para poder profundizar internamente es necesario tener ciertas pistas de aquellos líderes teosóficos antiguos que ellos alcanzaron este contacto interior a través del estudio y a través de la práctica. La práctica es muy importante porque la práctica consolida lo que hemos aprendido estudiando. Estos senderos que estamos hablando son conocidos por la sabiduría, la acción y también la devoción. Cada uno de ellos es descrito como una forma de yoga y también una especie o forma también de ocultismo, de yoga y también de ocultismo, porque hace esa misma función. Pero cuando consideramos las realidades básicas, que pertenecen a estas tres clases de disciplinas, como han sido expresadas, nos damos cuenta que no puede haber en realidad una clara separación entre ellas, tal como parece que existe a primera vista. A primera vista parece que sean distintas, pero en realidad no existe esta separación entre ellas. Hay además otros aspectos del yoga de los que se habla también en el Bhagavad Gita. Si habéis leído el Bhagavad Gita, allí hay instrucciones extraordinarias del yoga que te llevan hacia el ocultismo. Ese yoga, tal es como existe el yoga de la renunciación, que lamentablemente no se practica en nuestros propios centros de teosofía como estudiantes. No se practica el yoga de la renunciación. En realidad, los hay en ese libro del Bhagavad Gita, 8 capítulos que son llamados yogas de una y otra clase. Uno de esos yogas es llamado el campo y el conocedor del campo. El campo y el conocedor del campo. ¿Quién es el conocedor del campo? No lo sabéis. ¿Por qué? Porque no nos hemos conocido a nosotros mismos internamente. Conocemos la cáscara, pero la almendra no la conocemos ni la hemos gustado todavía nunca. La cáscara, ya sabéis lo que es, nuestra personalidad externa, mental, emocional y física, pero la almendra es el espíritu puro, la realidad de aquello que es, evidentemente que tiene valor, que es la almendra, es el yo divino, el yo superior. El campo existe por sí mismo, y hay el conocedor del campo presente siempre en el campo. O también existe fuera del campo, y es evidente que la verdad respecto a ellos es llevada bajo la orientación del ocultismo, la teosofía o del yoga, porque es necesario descubrirlo. Por cualquiera de estos caminos uno puede descubrir el sendero al cual, en el cual él se va a sentir más a gusto, que es su propio sendero según la tendencia de su propio carácter. No quiere decir que todos tengan que seguir el mismo sendero. Cada uno puede seguir el sendero de la sabiduría, el sendero de la acción o el sendero del ocultismo. Cada uno puede seguir uno o el otro, porque cada uno de ellos lo conducirá a ese cuarto sendero o camino que lo conectará con su propia realidad. El conocedor, que es el yo superior en el hombre, está en el interior de cada uno de vosotros y en mí mismo. El descubridor de esa verdad es una parte esencial de la sabiduría. La sabiduría está en encontrar esa realidad. Sí, es esencial conocerla para poder ser sabios. Conocer la sabiduría quiere decir que adquirimos una, somos sabios. Hemos comprendido qué es lo que tenemos que hacer. Así que hemos de intentar lograr ese conocimiento. Esto indica que estos distintos o diferentes senderos finalmente se funden en uno solo, tal como hemos ido diciendo. Es importante tenerlo en cuenta, al final se funden en uno solo, porque en cada uno de ellos vamos a encontrar connotaciones del otro. No podemos seguir el ritmo de la sabiduría sin la acción. La acción a través de la sabiduría es realmente extraordinaria. Las cualidades descritas como pertenecientes a cualquiera de estos senderos o caminos, es muy activa. Y en la obtención de algún objetivo al cual podríamos dedicar todas nuestras energías. Y eso debe de perseverar de año en año, pero al final, finalmente, se da cuenta de que él no ha conseguido, el practicante no ha conseguido nada que valga la pena. porque realmente no ha trascendido la mente. La ha acumulado, la ha llenado de conocimientos teóricos, pero él no ha conseguido nada. Lo importante es vivirlo, practicarlo, con el fin de que esto haga sangre de nuestra sangre. Es la única forma de que cale hondo en el hombre o en la mujer. Solamente el conocimiento vivido y practicado te da la auténtica respuesta de aquello que es. Que lo que ha hecho no es más que una gota de agua en el océano, pero si la acción es precisamente la adecuada, no le originará ese sentimiento. Ese sentimiento surge porque la acción ha sido mayormente superficial, formalista y mecánica. Nosotros no queremos un estudio formalista y mecánico. Queremos un estudio profundo que nos haga vibrar, que nos haga sentir esta realidad del mundo oculto, porque eso nos acerca a nuestra propia realidad, al ser, aquello que somos, que es lo más importante del estudio teosófico. Hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Si no hacemos ese trabajo y acumulamos grandes conocimientos en nuestra mente y no llegamos a comprender el principio del conocimiento está en encontrarse uno a sí mismo, no hacemos nada. Pero esto tiene que ser entendido y comprendido internamente, porque entonces evidentemente van a surgir momentos en el que nos veremos obligados a sacrificar parte de nuestra existencia para dedicarla al ser divino interno, que es realmente quien nos va a proporcionar la serenidad, la paz, la tranquilidad y la paciencia que necesitamos aquí en este mundo. En esto es lo que nos puede convertir el yoga de la acción, si no se ha comprendido correctamente. Si hacemos las cosas por impulso, evidentemente no nos daremos cuenta dónde tendríamos que haber puesto el pensamiento. Entonces, si no se comprende o no se ha comprendido correctamente, es como dar vueltas y más vueltas, o como dice el adagio popular, dar palos de ciego. Dar vueltas y vueltas a la noria, haciendo siempre las mismas cosas, los mismos trabajos, de siempre, seguramente, ni siquiera mejor que en el principio, porque en el principio que entramos en contacto con esta enseñanza, podéis estar convencidos y seguros que ponéis en órbita vuestros principios superiores. En ese momento, eso hay que guardarlo en la mente y en el corazón, y cuando hay una debilidad, un desfallecimiento de esta atención al conocimiento, volved al pensamiento del principio que puso en órbita vuestros principios superiores y los volveréis a recoger y volveréis nuevamente a trabajar con ese poder innato que existe en la conciencia del individuo cuando ha despertado en un algo. Porque si estáis aquí, si yo estoy aquí, si estamos todos aquí, estamos porque realmente estos principios en un momento determinado de vuestra existencia despertaron. Con un anhelo de conocer, de estudiar, de averiguar, de indagar sobre la conciencia real de uno mismo e intentar debilitar todos aquellos defectos que realmente acumula la personalidad. Y yo no digo que los defectos sean malos, es el producto del descenso hacia el mundo de la materia. Ese producto había que surgir, teníamos que enredarnos dentro de lo que es la materia, identificarnos con la materia, y en el punto central del movimiento cíclico del descenso y el ascenso, descubrir y darnos cuenta que hemos de salir de esa maraña de defectos y de entrega a la materia, para desprendernos practicando lo que la teosofía dice ya desde más de un siglo, desde 146 años, dice, practica el desapego mediante el discernimiento. Esta es la gran ventaja del estudio que podemos realizar, practicar el desapego mediante el discernimiento o viveka, como le queráis llamar. El caso es que tenemos que esforzarnos, evidentemente, para hacer estas cosas. Lo sabemos, pero hemos de ser sinceros, no lo hacemos en su totalidad. Bueno, algún poco hacemos, vida en vida haremos cada vez un poco más. No lo podemos hacer todo en una sola existencia. Tenemos la eternidad por delante y vida tras vida podremos lograr alcanzar un estado de conciencia que nos permita dialogar con nuestro propio yo superior. Si no sentimos el placer y el interés de ese principio que antes he mencionado, sin el deseo de sus frutos, si no deseamos el fruto de la acción, ni siquiera el éxito en el sentido ordinario, entonces, ¿por qué tiene que llevarse a cabo la acción? Después de todo, ¿cuál es el impulso, el motivo que hay detrás de todo ello? Hay que hacerse esta pregunta, y cuando nos hacemos esta pregunta, nos vemos obligados a profundizar dentro de nosotros mismos y siempre hay una visión más clara que la que no había. Vemos algo más claro y decimos, esto es lo que tengo que hacer a partir de hoy. Y entonces nos montamos una forma de trabajo que pueda dar fruto a su debido tiempo. A su debido tiempo, no rápidamente, no busquemos el fruto rápido. A largo plazo, cuando el fruto está maduro, entonces es cuando se puede comer. No hay que irlo a comer antes, mientras está verde. Tiene que ser la acción por su propio bien, la acción por el bien, porque pensamos que es correcto hacerlo de esta forma. Tiene su propio valor cuando se hace así. No importa si se ve coronada por el éxito o no. No importa, lo importante es hacer aquello que debemos de hacer por el bien y por el mismo bien. Es raro el individuo que puede actuar con gran intensidad, fuerza y entusiasmo. El entusiasmo y la fuerza es importante tenerla, porque esto ayuda a uno mismo a superar las debilidades y también a superarse a sí mismo. Llegar a un momento de poder expresar aquello que siente, y es lo que eso que siente es lo que hace sentir, porque es el producto de todo aquello que ha aprendido mediante la interiorización, la introspección sobre de sí mismo, sin desear en absoluto nada, ni dinero, ni posición, ni secreta gratificación que uno pueda sentir como una, digamos, reacción interna a las habilidades que despliega. Voy a beber un poco. Como llevamos tanto tiempo sin hablar, ahora cuando hablo se me hace un trago. El cumplimiento de toda nuestra acción debe ser justa. Implica la presencia de un sentido interno que guía a la persona, que nos guía a todos y nos guía rectamente. Por lo tanto, se necesita sabiduría para guiarle. Una persona puede decir con satisfacción, lo hago por deber. Lo hago porque es mi deber, pero ¿es realmente su deber o solo una idea convencional que él tiene? Hagámonos esta pregunta. ¿Es la acción que debe de realizar, que él debe de hacer? Si no lo hace, ¿perderá la estima de los demás? Si lo que se llama deber se hace a regañadientes, se hace a disgusto o con una sensación de coacción, entonces esa acción pierde toda su gracia y valor. Solo la acción libremente y sincera realizada puede ser hermosa. Se actúa de esta manera cuando hay amor en mayúsculas, cuando hay amor verdadero. Y ello es la acción con el propio ser, porque ese amor verdadero viene de dentro. Por lo tanto, estáis trabajando, aún sin saberlo, con el propio ser. el pensamiento es acción. Y como bien dijo Krishnamurti en su día, escuchar con atención es también acción. Tampoco es bella, también es bella esta palabra, escuchar con atención es también acción. Toda acción que pertenece a la vida en cualquiera de sus aspectos es de importancia, tiene su propio significado. En el amor en mayúsculas, que es un estado superiormente sensitivo y completo del ser, hay acción de una grandiosa e intensa naturaleza. Cuando hay ese amor en mayúsculas, toda la naturaleza de la persona está en su punto más elevado de sensitividad. Y también hay un sentimiento de plenitud en su ser, que se percibe en esa condición. Y que es maravilloso porque tú lo percibes, esa plenitud de su ser, lo percibes, hay una gran satisfacción, hay un saber estar contigo mismo fuera de lo que es la materia, fuera de lo que es el pensamiento concreto. Hay como una especie de elevación del pensamiento que te conecta con estos mundos arrúpicos en los cuales realmente el Dios superior actúa siempre en beneficio de esa personalidad. Cuando las cosas no salen como deben de salir, es porque el que está aquí abajo no escucha al que está dentro. Dentro o arriba. Porque se dice que el Dios superior está dentro, pero está más hacia arriba que hacia adentro. Desde arriba hay una conexión hacia el corazón, donde se estriba este contacto con el Dios superior. Cuando entramos en contacto con ese amor divino hacia el corazón, estamos escuchando el corazón y no la mente. Y entonces utilizamos la mente como vehículo del corazón, porque es la voz del maestro interno quien se manifiesta a través del corazón y después a través de la mente. Y si esa mente no tiene contacto con la mente superior, entonces evidentemente ocurre lo que decía Madame Blavatsky: la mente es la destructora de lo real. Que el discípulo transforme la mente con el fin de que ésta se integre en el mental superior. Cuando esto ocurre, entonces el hombre aquí abajo se convierte en un dios, en un santo, en un sabio. Y eso no ocurre en una sola existencia. Son pequeños ciclos en varias existencias que van entrando hasta que llega un momento en una vida determinada que esa conciencia despierta en el segundo ciclo de su existencia. Es decir, a los 14-15 años. Cuando hay ese amor, toda la naturaleza de la persona está en su punto más elevado de sensitividad, y también hay un sentimiento de plenitud en su ser y se percibe en esa condición, que esto es lo que antes hemos dicho. Entonces, la sabiduría es una palabra, la sabiduría, que atrae mucho a todo estudiante. La sabiduría, no bajo un punto de vista de acumular conocimiento, sino esa sabiduría que se despierta en el interior y que se transmite a través de un vehículo, y ese vehículo es la personalidad. Entonces, la sabiduría, que es esencial precisamente para la recta acción, no se sustenta en el mero conocimiento. ¿Os dais cuenta? No se sustenta en el mero conocimiento que adquirimos a través de los libros. Se sustenta mediante la interiorización de un contenido que hemos leído y que va a despertar en nosotros un aspecto vivencial de lo que se intenta transmitir, con hechos tal como se dan en la enseñanza. Pero eso no, evidentemente, no lo hará sabio. Lo hará sabio en el resultado de esa experiencia, sabiduría que emplea en toda acción. El conocimiento es de los hechos, que son las cosas presentes, aunque también ese conocimiento puede estar mezclado con diferentes ideas que uno puede llegar a formarse o se forma. El modo que uno responde a los hechos determinará si es sabio o si no lo es. Claro que la respuesta depende mayormente de la naturaleza de los propios intereses. Uno puede admirar una hermosa piedra preciosa que tiene un colorido, brillo y otras cualidades especiales. Entonces, este individuo se forma una cierta imagen de esa piedra en la mente. Puede ser una pura apreciación de su belleza y de sus también cualidades. O puede que tome la forma de me gustaría poseerla. La naturaleza de la reacción es completamente diferente en estos dos casos que acabo de enumerar. El de quererla poseer y también el de la apreciación de lo que es la belleza. Un comerciante de piedras preciosas se puede preguntar dónde podría o puedo adquirir esas gemas y cómo venderlas. Es un comerciante. Si la persona es un químico, a él le gustaría analizar la composición de la gema. Si es un geólogo, le gustaría saber cómo se formó la gema en las entrañas de la tierra. El modo como uno reacciona internamente ante un hecho determina si es realmente sabio o si no lo es. Depende de cómo él reacciona. Esto incluso aparte de lo que pueda o no pueda hacer. Luego, la adquisición y la posesión de ideas e incluso también de conocimiento es una condición estática del ser, mientras que la vida, en mayúsculas, es siempre una corriente, un movimiento hacia adelante. Si no existe esa corriente que acabo de mencionar, si no se actúa de alguna manera, significa que hay una condición del ser bloqueada o inhibida. Si no actuamos cuando se exige acción, o bien estamos faltos de percepción, de eso estamos muchos faltos precisamente, de esa percepción, o bien estamos obstaculizados por impedimentos de nuestra propia naturaleza para esa acción, esta debería de fluir naturalmente, sin obstáculo alguno. Si alguien está enfermo en casa y necesita ayuda, cualquier persona con un estado de mente adecuado emprenderá la acción necesaria inmediatamente. Y no necesita que se le aplique un estímulo para hacerlo así. Se actúa porque la acción es correcta y ello ocurre fácilmente. Y naturalmente la vida significa acción. Y tiene que haber acción de una u otra clase con su curso natural. Recuerdo hace ya muchísimos años, cuando estaba en Francia, de eso no sé los años que hace, pero debe hacer unos 50 años aproximadamente, que estaba yo trabajando en un poste alto y siempre tenía un coloquio con una persona anciana, porque siempre me he llevado muy bien con las personas ancianas cuando era joven. y hablábamos cosas. Y lo vi bajar por una bajada que en ese pueblo, pero cabizbajo, con prisa, que no podía casi andar. Y yo lo llamé, pero me hizo así y se marchó. Yo dije, algo debe ocurrir. Bajé del poste y lo seguí y entró en una casa y yo entré detrás de él en esa casa. Y entonces en esa casa había un grupo de 7 u 8 personas alrededor de una cama y en esa cama había un niño que estaba morado y todos estaban asustados y nadie tomaba una acción. Y entonces yo vi, miré a uno, miré al otro y vi que todo el mundo estaba parado, no sabían qué hacer. Y pregunté, ¿quién es la mamá del niño? Yo no los conocía. ¿Quién es la mamá del niño? Y una señora levanta la mano y dice, coja al niño conmigo y véngase usted conmigo. Cogió al niño, la subí en el coche y la llevé a un sanatorio que había no muy lejos. La llevé al sanatorio, cogí el niño, entré corriendo en el sanatorio, lo pusieron a la respiración, volvió en sí y se lo llevaron directamente con un helicóptero, con un helicóptero a Montpellier. Bueno, y aquí terminó esto. Es una acción realmente que tuvo su resultado positivo. Y al cabo de unos años, que ya estaba aquí, hice un viaje en Francia y mi cuñado sabía esta historia. Está casado con mi hermana y viven en Francia, naturalizados franceses. Entonces, pasó un coche y un muchacho, digo, ¿qué le pasa a ese muchacho? Dice, no lo conoces, digo, no sé quién es aquel a quien salvaste la vida. ¿Os dais cuenta? Una acción basada en el conocimiento y algo de esa sabiduría, tú escuchas, percibes esta acción, percibes lo que debes de hacer y haces, sin conocer a la persona, sin conocer a la gente que había allá, pues ese niño se salvó. Me he acordado cuando hacía ese trabajo, digo, me acuerdo haber hecho esto. El estado verdaderamente dichoso es aquel en que existe esta corriente. Esta corriente, esta comunicación, porque es una corriente que viene de dentro y hay que estar atento para poderla percibir. No solamente a nivel físico, sino a todos los niveles. Escribir y hablar es también acción. Pensar, cuando nace de cierta condición interna, puede ser tanto una forma de acción de vida como cualquier otra. Ya sabéis aquel adagio popular de todos los tiempos: la palabra es plata, el espíritu es oro. Hay que trabajar siempre con el espíritu. La palabra ya es buena, es plata, no es carbón, es plata, pero el espíritu es oro. Cierta clase de sentimiento, aparte del pensamiento de que no nazca del yo personal, puede ser una de estas expresiones más bellas de la vida. Que no nazca de lo personal puede ser una de estas expresiones más bellas y hermosas de la vida, sea cual fuere la forma externa de la acción que uno pueda realizar. Es una condición interna de la cual ella es la expresión que le imprime su adecuada significación. La vida debe fluir siempre, pero de una manera sabia, no alocadamente y por impulso. Se aprende a ser sabio únicamente cuando se actúa con conciencia e inteligencia y no mecánicamente o por impulso. Tío, porque en mi juventud yo actuaba mucho por impulso. El impulso me movía. Pero bien, ese impulso que me movía también arreglaba muchas cosas. Pero no siempre lo arreglaba todo. Pero es más importante intentar hacerlo por la inteligencia, por la sabiduría. Hacer una cosa porque uno se ha habituado a hacerla, estudiar porque uno se ha habituado a hacerlo, es mecánico. Comprendámoslo de esta manera, porque entonces son las fuerzas de la naturaleza de uno, es decir, las gunas, las cualidades de la materia, las que actúan, no nuestra libre inteligencia, la cual solo es sabia o puede ser sabia. La inteligencia sabia o puede ser sabia. Entonces, acción sin sabiduría es locura. Acción sin sabiduría es locura. Y sabiduría sin acción es solamente pseudo sabiduría. Un sustituto débil y ampuloso. Pseudo sabiduría. Un hombre cuya acción posee la cualidad de sabiduría no puede actuar del modo que actúan los demás. Tiene que ser completamente diferente y distinto, porque él tiene la cualidad de la sabiduría. No obra por impulso, obra con conocimiento y sabiduría. Incluso no puede actuar de cara a las apariencias externas. Es imposible. Aún así, habrá en él internamente esa condición que existiría si estuviera también actuando externamente. Porque ese contacto ya se establece cuando un individuo trabaja desinteresadamente para el bien de la totalidad, para el bien común, sin pensar en absoluto en su personalidad. Hay una entrega total. Esa entrega realmente es cuando en esa entrega se despierta esa devoción y se pone en condición para recibir la gracia del Dios interno. Incluso no puede actuar de cara a las experiencias internas, ya que la acción de uno es aprender y también escuchar. Tendrá toda la vitalidad, resplandor y celeridad para reaccionar que existiría si realmente él estuviera actuando físicamente con todas las facultades a su disposición. Podrá actuar externamente, pero él tendrá todas las facultades a su disposición, porque actúa con sabiduría. No podemos separar la sabiduría de la acción de ninguna de las maneras, puesto que la una llama a la otra. Una no puede trabajar sin la otra, y fluyen como una corriente única. Tanto la sabiduría como la acción tienen como base común la cualidad del amor. ¿Os dais cuenta? De ese amor que lo da todo y no espera nada. Ese amor que tiene el árbol frutal, que da la fruta madura, la da gratuitamente y no espera nada a cambio. Lo que espera es que te guste y que vayas a por otra. Esto es lo que quiere. La planta no pide nada y lo da todo. Hablamos de la devoción, de veces, hablamos de la devoción como de un sendero, como un camino, pero no usualmente como de amor, en mayúsculas. Aunque en el Bhagavad Gita, Sri Krishna habla de amabilidad y compasión como signos del devoto. La base de la devoción, cuando no es egoísmo, solo puede ser amor. No es lealtad por consideración a cualquier recompensa, si está claramente especificada en la mente de uno, o tan solo presente subconscientemente. Hay personas que pueden pensar que la lealtad y la devoción son esencialmente lo mismo. Ahora bien, ¿por qué se es leal a una persona o a una causa? Esto es algo que hay que tener siempre en cuenta. Hay personas que han entrado en la sociedad teosófica porque lo han sentido, porque lo han buscado, porque le han interesado. Y una vez dentro, se han encontrado que hay miembros de la sociedad teosófica que realmente no concuerdan con las enseñanzas y que su manera de actuar no es una forma de actuar correcta. Y entonces vienen y nos dicen: me quiero borrar de la sociedad teosófica porque fulano de tal hace esto o hace aquello. Y entonces la sociedad teosófica les responde, porque esto nos ha pasado, les responde: cuando usted entró en la sociedad teosófica, cuando usted pidió la entrada en la sociedad teosófica, ¿a quién se lo pidió? ¿A la teosofía o a esta persona? A la teosofía. Entonces, ¿qué culpa tiene la teosofía? ¿Por qué se quiere usted marchar de la sociedad? Ah, es verdad, no me hablaré más con esta persona, haga usted lo que quiera, pero lo importante es perdonar. Esto nos ocurre, y ha ocurrido muchísimas veces. En personas, antes de que hayan entrado, cuando he visto que son un poco difíciles, les he dicho: mira, vas a entrar en la sociedad teosófica, muy bien, de acuerdo, no hay problema, no negamos la entrada a nadie, pero en la sociedad teosófica no todo el mundo es un santo o una santa. Hay personas con distintas clases de defectos que te pueden molestar. No son, son hombres y mujeres como la gente de la calle, pero ya tienen el ideal que tú tienes ahora del por qué nos pides entrar en la sociedad. Se lo entiendo, lo comprendo, pero llegó ciertos problemas en la sociedad teosófica y no lo pudo aguantar, se tuvo que marchar. Y se marchó, a pesar de que le dije: te encuentras que es la persona con la que te has molestado que entraste, o es por la teosofía. Dice: sí, no, es por la teosofía, pero realmente ahora me acuerdo de lo que me dijiste, pero no, me voy. Y se marchó. Pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero cuando uno entra en un movimiento espiritualista, crístico, en este sentido, porque se despierta esta comunión con el aspecto crístico que llevamos dentro, entonces esta persona tiene que, de alguna manera, hacer tripas corazón con el fin de comprender que hay distintos estados de conciencia que no se casan todavía con la enseñanza, pero que hay que despertar la comprensión que si el individuo que hace ciertas cosas hace lo que él sabe hacer y no nada más. Por eso siempre hemos de escuchar las opiniones de los demás, porque cada uno es cada cual y tiene su propia opinión. Y si las escuchamos, hay una cosa que ocurre, que llegamos a cambiar incluso o mejorar la nuestra cuando los escuchamos en silencio. Un hombre que simpatiza con la religión entrega su lealtad a ese objeto particular de su devoción, con la idea de recibir determinadas bendiciones que le puedan proteger de la desgracia y también le puedan ayudar en este mundo o en el otro. Y es la lealtad entonces una consideración. El elemento de la esperanza existe en la devoción de la mayoría de las personas, si bien puede que en general no sean conscientes de ello. Abandonarse por completo al Logos, al Señor, a Dios, es lo que se menciona en los libros como la finalidad de la devoción. Pero en muchos casos hay el sentimiento de que entonces se convierte en la responsabilidad de Dios, el Señor o el Logos, tomar a su carga y cuidar de él. Esa entrega es puramente una declaración, un acto mental, simplemente mental, aunque pueda conllevar una buena dosis de emoción personal. Pues si el abandono es del ser total, del yo interno, no puede existir al mismo tiempo un yo con su identidad separada, que es esa personalidad o yo inferior, cuidando de sí mismo. Él quiere que Dios lo cuide, que Dios lo cure, que Dios le dé todas las oportunidades posibles. Entonces, ese yo, que es esa identidad separada, no puede cuidarse de sí mismo. No puede haber entrega del propio ser o del propio corazón de uno de nosotros, tanto que sea en amor o devoción, mientras que exista este yo personal. Mientras existe este yo personal, no puede haber esa comunicación, no puede haber ese amor en mayúsculas o devoción, porque el individuo está entregado bajo un punto de vista dirigido por una mente concreta que se dirige mediante la forma. El corazón solo puede entregarse a aquello que en la naturaleza de las cosas es capaz de atraerlo al estado naturalmente relacionado con él. Esa entrega tiene que ser absoluta, absoluta y no limitada, y representa un estado último del ser, en mayúsculas, para el pequeño yo personal o yo inferior. Decir prematuramente que se ha entregado es una tergiversación extraordinaria de la cosa verdadera. Tiene que haber, lo que antes hemos dicho, una total renunciación del yo inferior o personal, antes que el amor, en mayúsculas, o la devoción, puedan aparecer con toda su gloria y belleza. ¿Os dais cuenta realmente de, volvemos otra vez al principio, de que hay que actuar de forma y manera de que nuestra vida esté entregada a la autorrealización y a la autotransformación, por el poder de uno mismo, intentando de alguna manera anular todos los apegos que no permiten en absoluto que la sabiduría se manifiesta a través de la acción? Hacemos la sabiduría a través de lo que la mente, hacemos la acción a través de lo que la mente nos dicta. Semejante renunciación abre precisamente el corazón a lo divino. La renunciación, renunciar a todas aquellas cosas a las que estamos acostumbrados y que nos hacen perder el tiempo constantemente intentando tener la satisfacción de poderlas hacer. En todas las cosas, no solamente hacia una figura o forma determinada. Entonces, uno habla de su amor. Uno habla de su amor porque uno mismo no está separado del amor que se da, porque uno es amor. En el último artículo que Francisco Montoliu y Tabores, que fue uno de los fundadores del grupo teosófico en España, en su último artículo lo dedicó en respuesta a otro artículo del presidente de la Sociedad Teosófica de Francia, dedicado a sus hermanos españoles. Y él contesta a mis hermanos franceses y hace una relación, algo maravillosa, que tuve dificultad en traducirla porque estaba escrita en el catalán antiguo del ocultista, el nombre no me acuerdo, de Palma, este de Ramón Llull. Ramón Llull, sí. Estava escrito per Ramon Llull, el meu bon amat, el meu bon amat, algo así. Bueno, una traducción extraordinaria, la traduje porque pensé, los que no conocen el catalán, pues, pero en castellano también es fantástica. Esta traducción es fantástica. Y él hace una contestación con este sello de Ramón Llull, porque Ramón Llull, para él, fue como el instructor de su abuelo. El abuelo de Montoliu era también marqués. El abuelo materno era también marqués y por lo tanto pertenecía a la alta aristocracia y siempre le hablaba a Francisco Montoliu, le hablaba de los viajes que el capitán Nemo realizaba en el curso de sus trayectorias. Esta es la razón por la que él quería ser capitán de navío. Francisco Montoliu quería ser, pero su padre no lo dejó. Dijo, no, tienes que estudiar una carrera aquí, escoge la que quieras, pero no la de marinero. Bueno, son historias que están ahí, pero cuando te das cuenta, dices, realmente cómo la vida lo ha llevado a hacer lo que tenía que hacer. Porque la personalidad no se entera de lo que tiene que hacer, la personalidad no lo sabe, solamente lo sabe el que dirige internamente. Y si uno se presta a dejar lo ilusorio, lo que distrae en este sentido, y se acerca con un sentimiento limpio hacia el corazón, entonces recibe directamente del corazón instrucción que lo capacita para desprenderse de los apegos y desarrollar cada vez más el discernimiento, cosa que él hizo en su momento y que realmente no solamente hizo un trabajo extraordinario, sino que capacitó a cientos de personas a que siguieran cuando él desapareció ese trabajo. El impulso que dio fue extraordinario y aún está vigente en nuestros días. El cristiano dice, ¿quién servirá a Dios por nada? Él dice esto, ¿quién servirá a Dios por nada? Es decir, sin pedir nada. Estas personas que lo hacen son especiales, hacen el bien por el mismo bien. La mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. Generalmente Dios se considera el dador de protección, el dispensador de la dicha y el manantial de las dispensaciones. Cuando Sri Krishna dice abandono de todos los intereses, se refiere a los intereses del yo personal. El abandono de todos los intereses del yo personal. Y cuando dice, refúgiate en mí, habla como el logos en el hombre o como en las palabras de San Pablo, que él decía, el Cristo está en ti. Porque el estado crístico está en el corazón. Este es el yo, Cristo en el hombre. Refugiarse en el corazón, refugiarse es entregarse a esa naturaleza divina que él representa y también a la naturaleza del propio yo superior. ¿Os dais cuenta de lo que representa ese contacto directo? Os cuento otra anécdota de mi vida en la que me vienen estas cosas, no cuando las escribo, sino cuando las hablo. Recuerdo que hace también muchísimos años, ya estaba yo dentro de la sociedad teosófica, tuve una serie de sueños que tenían una continuidad. Cada día tenía como un capítulo, digámoslo así, ¿no? Unas secuencias. Y en una de ellas, ahora se me ha ido de la cabeza, diablos. Bueno, ya vendrás, igual. No la recuerdo ahora. Estaba recordando que cuando la había hecho y se me ha ido la cabeza el hecho. Bueno, ya vendrá. Refugiarse es entregarse a esa naturaleza divina y también a ese yo superior, como hemos dicho hace un momento. A menos que comprendamos sus palabras en este sentido. No solo se nos escapa la belleza de ese estado interno que el yo interno describe, sino que realmente tergiversamos su significado. Ya en su época, Sri Krishna da con algún detalle los signos de lo que es un verdadero devoto entregado. De la misma manera, hacia el amigo y el enemigo, en el honor y en el deshonor, compasivo y amistoso, y así sucesivamente. Para ellos, para ese Sri Krishna, para él todos son lo mismo, todos son hijos de Dios, todos tienen en su interior ese destello divino de Dios. Estas palabras describen un estado del ser que vive y en el cual todo lo que es más bello en uno mismo sale a la superficie, se manifiesta. Es una condición, una bellísima condición del amor, pero sin raíces, un amor total, desinteresado y completo, sin raíces en ese yo superior, en ese yo personal. No hay raíz alguna en el yo personal, en el cual nada se busca, no se espera nada, solo hay entrega. Y claro, esto es difícil de encontrar, solamente lo encontramos en aquellos santos seres que realmente han alcanzado esa sabiduría y se han convertido en auténticos sabios. Una condición en la cual toda la belleza que uno puede imaginar, o mejor dicho, o más bien dicho, la belleza que uno no puede imaginar, aparece espontáneamente, sin buscarla. Ahí está, dentro de nosotros, y aparece espontáneamente. Porque la verdadera devoción es amor, bañado con la belleza de las cualidades del objeto de la devoción. Este objeto puede ser una imagen de la mente personificando toda la nobleza, fuerza, belleza y compasión que se puede concebir. Y hay una reacción a las cualidades asociadas a la materia. La respuesta que llega de las profundidades del propio corazón, es la devoción. Llámase a la imagen Sankara, Sankaracharya, Cristo, o cualquier otro nombre, Buda, o cualquier otro nombre. Estas llevan asociaciones, las cuales en tanto que armonicen con la naturaleza de la imagen, con esa naturaleza que él tiene de la imagen, solo puede añadir tonalidades y sugerencia a la armonía total de la respuesta. Sin amor no puede haber plenitud en la acción, solo hay una acción parcial. Sin esa plenitud en la cual participa todo el ser, no puede haber una eclosión de esa naturaleza espiritual. Tiene que haber una plenitud total y absoluta para que exista esta eclosión. Cuando entra en el cuadro esa naturaleza que acabo de mencionar, lleva consigo una belleza única que encuentra expresión en todas las acciones de uno, en todos los pensamientos y también en todos los sentimientos. Es para aquellos en los cuales esa naturaleza está en plena actividad. Es cuando los seres liberados pueden compartir su influencia, su belleza y su poder con los otros seres humanos, por medio desconocidos todavía para nosotros, pero que algún día descubriremos. Esta naturaleza, la cual se denomina espiritual, es diferente. Diferente y distinta de los caminos e ideas del mundo. Al parecer es algo único que se manifiesta únicamente cuando volvemos a lo mismo, cuando se ha renunciado a todo aquello en lo cual el mundo cree, persigue y desea. Que hay que hacer una profunda reflexión. Pero no cuando es una renuncia aparente, sino definitiva, en el propio corazón, que es ahí donde se establece esa renuncia. Se puede estar en el mundo, pero sin pertenecer en él. En una de las cartas de los maestros, la habréis encontrado infinidad de veces, hay esta sugerencia: venid de vuestro mundo al nuestro. ¿Verdad que lo habéis leído en más de una ocasión? Por lo tanto, no intentemos hacer las cosas de forma y manera que digamos que vengan los maestros aquí a ayudarme a convertirme en un auténtico teósofo. No. Esto lo hemos de hacer por nosotros mismos. Esto no significa también que tengamos que ir al Tíbet, los Himalayas, los Andes o algún otro lejano lugar, porque esto sería interpretar las palabras de la letra que mata al espíritu. Las palabras quieren decir dejar de ser una criatura del mundo persiguiendo sus objetivos y vivir una vida de puro altruismo basada en la verdad y no en fantasías y en ilusiones. Quiero llegar a transformarme en un adepto, en un maestro. Dadme luz, maestros de sabiduría, con el fin que mi conciencia alcance el grado suficiente para entrar en vuestro mundo. Estos son ilusiones. Ese trabajo lo hemos de hacer día a día, picando piedra diariamente, renunciando con el corazón a todas las cosas del mundo que tienen hipnotizada la mente concreta y no nos deja percibir a esa mente velada. Está velada por las cosas materiales y mentales de nuestra propia mente, y no podemos pretender que los maestros vengan a hacer nuestro trabajo, porque si lo hicieran sería el mérito de los maestros y no el nuestro. ¿Qué título se nos podría dar si en la universidad alguien hace nuestros deberes y nuestro trabajo? El mérito sería de quien los hace, no el nuestro. ¿De qué serviría el título si no sabríamos cómo emplearlo? ¿De qué sabría entrar en el mundo de los maestros si no sabríamos lo que tenemos que hacer? Entonces uno tiene que trabajarse a sí mismo para poder entender y comprender qué es lo que va cambiando en su propia naturaleza y qué es lo que le va acercando a esos mundos internos. lo que es espiritual pertenece a una naturaleza que no es de este mundo, una naturaleza de sabiduría, acción y amor que se sobreentiende desde el punto de vista del espíritu y no de la forma ni de la personalidad. Siempre se sobreentiende desde el punto de vista del espíritu. Renunciar a todo elemento mundano en nuestra naturaleza es precisamente la disciplina de la renunciación. Algunas veces la persona puede pensar o cree que ha renunciado. Porque a mí me lo han dicho muchísimas veces personas que están dentro de la sociedad. He renunciado a muchas cosas. Me parece que estoy en el camino porque he renunciado a muchas cosas. Cosas. Pero hay que renunciar a otros objetivos que no son cosas. A las cosas es muy fácil dejar la muñeca, dejar el soldadito de plomo. Son cosas, son figuras. Pero dejar cosas en las que realmente uno se siente plenamente identificado en ese mundo de las formas, no es tan fácil. Entonces hay personas que dicen que sí, que han practicado la renuncia, que han renunciado muchas cosas, cosas banales. Banales, evidentemente, esto es fácil de hacer, renunciar a cosas banales. Por ejemplo, una cosa banal es el fumar. Y no es muy banal para gente de exterior, pero sí que es banal para todos vosotros. No fumáis, habéis dejado de fumar y decís, es banal, no he hecho gran cosa. He dejado de fumar. Y he dejado de fumar porque realmente me perjudicaba. Más que nada es porque me perjudicaba, ¿verdad? Pero renunciar a otras cosas en las que realmente uno puede estar plenamente identificado, como por ejemplo a la imagen de los ángeles, de los serafines, a un dios hipotético que tengo en mi mente. Renunciar a todo esto es renunciar a un efecto de tipo material creado por la mente o creado por ciertas religiones. Hay que intentar vivir la vibración del ser divino y no a través de la mente concreta, sino a través de la mente superior. E intentar disciplinar la mente para que ésta poco a poco vaya dejando de enturbiar la visión clara del individuo y vaya acercándose poco a poco, cíclicamente a través de las vidas, al yo superior, hasta que finalmente es absorbida por el yo superior, y entonces es una herramienta realmente eficaz y extraordinaria para el estudiante. Porque en cuanto entremos en contacto con esta realidad, no pensemos que hemos alcanzado la totalidad del desenvolvimiento de la conciencia. Habremos vencido la etapa en la que estamos ahora inmersos. Porque nuestra etapa es descubrirnos a nosotros mismos. En la etapa que nos hallamos ahora, todos vosotros y yo, es descubrirnos a nosotros mismos, porque ya tenemos todo lo demás externamente ya lo tenemos todo, unos de una manera, otros de otra. Tenemos la experiencia del mundo más que suficiente, y ahora hemos de intentar vivir ese otro mundo interno, porque el mundo externo son repeticiones constantes que distraen a la conciencia del ser. Por lo tanto, ahora intentemos vivir nuestra vida interior, porque es la realidad de aquello que somos. Y entonces este individuo, entonces es cuando realmente se siente diferente a los demás, lo cual le eleva en su propia estima cuando está en el pináculo o en la cima de sí mismo. Puede hacer caso omiso de la buena opinión de los demás, pero esto no es una renunciación del yo personal. Lo importante es esa renunciación de ese yo personal con todos sus defectos y al mismo tiempo con todas estas aptitudes que tiene la personalidad. Ya sabéis aquel adagio popular que en teosofía se dice: yo no soy hombre ni mujer. Yo lo digo muchísimas veces: ni el ser humano, ni la personalidad, ni el pensamiento, ni los deseos, ni los sentidos. Yo soy el ser divino. y afirmo ese ser divino, soy yo. Aquí hago una afirmación en la que de alguna manera pongo aparte la personalidad, el pensamiento, los deseos y los sentidos. Los pongo aparte porque realmente estas cosas no soy yo. Y finalmente afirmo, yo soy el ser divino, ese ser divino soy yo. Entonces me doy cuenta realmente que estoy pensando bajo otro punto de vista más elevado que el de la personalidad. El sendero, de cualquier modo que pueda calificarse, requiere una completa revolución en uno mismo. Hay que provocar esta revolución en sí mismo, lo cual le conviene, lo cual le convierte en un nuevo ser, en el sentido de que no es un producto de las modificaciones del antigua personalidad que era en su momento. Llega a la existencia como si no llegara de ninguna parte, y esa es la naturaleza del espíritu. Porque el espíritu no está en un lugar determinado, el espíritu está en todas partes. No hay imposibilidad para que esté aquí y que esté en cualquier otra parte, en cualquier momento, simplemente con la intuición y el pensamiento superior. Tiene una cualidad que no está presente en ningún nivel de la mente o de la materia. El espíritu no está ni en la materia, ni en la mente, ni en la personalidad, sino que se deriva de algún mundo o dimensión por nosotros desconocida. El espíritu no lo conocemos, no está mezclado con las cosas del mundo, sino que está esperando y tiene una paciencia de santo, nunca mejor dicho, tiene la paciencia del santo. Porque daros cuenta, si llevamos vidas arrastrándonos en esto, por esta baja tierra, y es él el que las ha vivido, no es vuestra personalidad, no las ha vivido las vidas pasadas, ¿eh? El que las ha vivido es el ser interno que está en vosotros. Este ser interno es el que las ha vivido. Esta es la razón por la que vosotros no recordáis quién fuisteis en el pasado. No lo recordáis porque no lo habéis vivido. El que lo ha vivido es el ser que lleváis dentro. ¿Queréis saber qué es lo que fuisteis anteriormente? Bucead. Escuchad la voz de Dios que se encuentra en vuestro interior. Y os daréis cuenta que es vuestra propia voz. Porque sois vosotros. Pero no es el cuerpo. No es la mente, no son las emociones ni los sentidos. Es la realidad espiritual de Dios que está presente en todas las encarnaciones y que ha acumulado en sí mismo la experiencia de dichas encarnaciones, pero no las puede manifestar porque en la actual encarnación que poseéis en estos momentos no ha recibido la transformación suficiente para que la conciencia encarnada, alma encarnada en este cuerpo, tenga la acción de penetrar directamente en el Dios superior. Por eso que la etapa a cubrir y realizar en esta vida es encontrarse uno a sí mismo, vivir con la realidad de lo que yo soy, no vivir del mundo exterior, vivir de ese mundo interno al cual yo pertenezco y del cual he venido y al cual volveré. Porque realmente solamente existe la vida una, y todas las derivaciones que existen mediante la palabra del Logos, que dice yo naceré y me multiplicaré y no perderé ni un ápice de mí mismo, porque eres uno con la totalidad, y nosotros al despertar seremos uno con él y con toda la totalidad, el ser divino. Lo importante, lo más importante, lo vuelvo a repetir, es la autotransformación de nosotros mismos, intentando fabricar el carácter, un nuevo carácter, con estas condiciones indispensables para que esa conciencia real ascienda hacia el mental superior. Porque esa conciencia que latea dentro de nosotros, esa conciencia o alma que está trabajando aquí abajo ahora, intentando coordinar todos sus esfuerzos con el fin de que esa personalidad que vivimos ahora se realce, se prepare para poder percibir lo que hay dentro mejor que lo que hay fuera, es lo que realmente se trata de realizar o tratamos de realizar todos los que tenemos esta inquietud. Hay momentos ocasionales en nuestras vidas en que experimentamos esa naturaleza eterna, momentos determinados. Algo ha ocurrido en nosotros y hemos experimentado esta naturaleza interna, pero no lo sabemos. No lo sabemos, porque aún no hemos despertado ese contacto, no hemos establecido ese puente entre lo superior y la personalidad. Ese antakarana todavía se está construyendo. No digo que no esté, estamos construyendo el puente mediante el cual esa consciencia pasará de un mundo al otro mundo. Son los momentos de amor y también de belleza perfecta y también de dicha extraordinaria. El que existan estos momentos indica que existe esta naturaleza en el hombre presente como una posibilidad. Desde el momento en que habéis sentido en alguna encarnación o en esta propia encarnación esa dicha que no se puede describir con palabras, quiere decir que habéis tocado algo de lo auténtico, de lo real que existe en vosotros. Es una naturaleza de amor, sabiduría, belleza y muchas otras cualidades, lo que se presiente y se siente, pero todas tal como aparecen a la luz de lo interno, a la luz del espíritu, no interpretadas por una mente mundana y al mismo tiempo sofisticada. No lo puede entender y no lo puede comprender. Hay que establecer ese puente, hay que intentar que esa conciencia entre y a través, hay herramientas para poderlo hacer y vosotros practicáis esa herramienta, practicáis la herramienta de lo que es la concentración, la meditación y la contemplación si podéis llegar a ella, porque en ese estado de contemplación podéis percibir, no en su totalidad, pero sí podríais percibir en un algo, en esa contemplación de que vosotros sois uno con todos los demás. Y ahí entonces las cosas cambian. Cuando uno percibe que es uno con todos los demás, según nos dice Madame Besant, es una auténtica realidad. Así que esa naturaleza espiritual es la naturaleza de la consciencia humana en su pristina pureza. Aunque esta consciencia es la de un ser individual, pero en su inconsciencia. Entonces llega a modificarse también de varias maneras. Puede hacerlo a través del conocimiento de sí misma y también restituirse al estado primitivo. En ese estado las cualidades que manifiesta son las de la conciencia o bien las de la esencia o ser espiritual. Me estoy alargando mucho, ¿no? Bueno, yo me despacho, es domingo, es fiesta, no tenéis nada que hacer, porque es que realmente cuando me embarco, pues bueno, pues me embarco, ¿no? Y como que tengo mucho hecho, pues al hecho pecho, vamos a intentar avanzar haciendo saltos en lo que tengo ahí preparado, porque tampoco os quiero cansar. A cada paso que da, le aguarda a cada... Es que he pegado un salto, pero vamos a decir... A cada paso que se da, aguarda el al acecho está el enemigo del progreso, el enemigo del espíritu para destruir su soberanía, la soberanía del espíritu, y rechazarle otra vez en el plano de la materia y llevarnos de nuevo a la materia, porque en la materia nos convertimos en discípulo de este enemigo del espíritu. Estos enemigos viven en la materia y están persuadidos de que su existencia permanece confinada a ella, Esta es la razón por la que el estudiante avanzado de teosofía, vosotros, acrecienta su decisión a mantener la materia apartada del conocimiento del espíritu. Queremos irnos apartando. Lo logramos o no lo logramos, eso entra en la intimidad de cada uno de nosotros. Si lo logramos o no lo logramos, cada uno sabe exactamente qué es lo que siente internamente y también externamente. Las tentaciones que tenemos obstruyen el camino de aquello que piden mucho. Claro, pedimos a veces mucho y no se nos da, porque las tentaciones obstruyen el camino, sin merecer ni tan siquiera un poco de lo que pedimos. Tan pronto como el estudiante se pone en contacto con lo oculto, se encuentra en el umbral con los demonios que siempre están ahí acechando, los demonios mentales que están ahí constantemente, la mente martirizándote, que vagan por el mismo plan del mundo mental. Los demonios de la concupiscencia, de la inconstancia, de la suspicacia y también de la cobardía. Estos elementos están siempre presentes en la mente concreta. El estudiante debe de encontrar en sus propias intuiciones todas las pruebas necesarias para demostrar la existencia de los maestros de sabiduría en esta tierra, tras el biombo de los sentidos, más allá de ellos. Reposa el alma del hombre, factor insondable del universo, tan desconocido para su poseedor como para los que le observan. Es la intuición su único medio de comunicación y la intuición interna que tiene con su propio ser, con él sí mismo, es la intuición su único medio de comunicación y el lenguaje de la misma es comprendido únicamente por aquel que posee los conocimientos arcanos o ocultistas. Y pego un nuevo salto, ¿no? Es que también las personas que están detrás de la televisión, igual yo como no los veo, igual están sacando ya la cena. O quizás están desprendiéndose de la forma. Esto no estaría mal. Quiero pensar que se desprenden por la forma, por lo tanto voy a continuar. Cuando, no falta mucho, cuando el maestro ha iniciado a su discípulo, pone el sello del misterio sobre sus labios. Sabéis que tienen que guardar la ley del sigilo, no puede pronunciarse ni decir nada en absoluto de lo que el maestro le ha ido comunicando. Y aún los cierra, los labios, aún los cierra para evitar el peligro y la debilidad de la indiscreción. El que los mahatmas, los maestros, permanezcan en relación magnética y constante con todos aquellos que han logrado libertarse de la naturaleza animal inferior, por este medio, es como los mahatmas o maestros tienen que ser conocidos ante todo. Y no pretendamos de ninguna de las maneras que llamemos al maestro a que de alguna manera nos eche una mano. El maestro nos puede inspirar en un momento determinado si realmente nosotros hemos despertado esa ley de percepción que nos permite recoger esta inspiración. Porque una inspiración no viene de fuera, esa inspiración viene de dentro. Hasta que el maestro nos diga que vayamos hasta él, debemos permanecer con la humanidad y trabajar del modo más altruista en pro de nuestro progreso y adelanto. Eso solamente puede ser causa de satisfacción verdadera. Porque no enseguida el maestro nos llamará. Ya sabemos que hay el aspirante, el estudiante, el aspirante, el discípulo a prueba, el discípulo aceptado. Y que cuando el discípulo es aceptado por el maestro, no quiere decir que esté en contacto directo, quiere decir que lo que siente el maestro lo puede sentir el discípulo, y el maestro siente lo que el discípulo siente. pero hay otras etapas de discipulado superiores. Hay la discipulado del hijo de maestro y la del arar, que ya es un maestro, pero no deja de ser el discípulo. La cuarta iniciación es un discípulo de un adepto. El adepto es aquel que se ha emancipado por completo de la evolución humana y al mismo tiempo espiritual, porque en él no queda nada en absoluto para transformar. Debe ser esto maravilloso. Nosotros tenemos todavía tiempo para alcanzar. Ya sabéis que la evolución humana dura toda una cadena, ¿verdad que lo sabéis? La evolución humana dura toda una cadena. Estamos en la mitad de la cadena, un poco más, la mitad de la cadena. Por lo tanto, tenemos todavía suficientes rondas para alcanzar ese estado de conciencia que nos permite. Pero teniendo en cuenta que en la próxima ronda, tenéis que tenerlo en cuenta, quedan varias rondas todavía, quedan tres rondas por realizar. Pero en la próxima ronda, ahí nos lo jugamos todo. Porque ahí es la decisión final si realmente podremos continuar o vamos a quedar dormidos a la espera de una nueva diuturnidad, un nuevo mambanta en la que despertaremos para continuar la evolución. Porque si no estamos preparados en la próxima ronda para continuar en las otras dos rondas que quedan, no podríamos continuar. Pero si hacemos el trabajo que debemos hacer, al final de las siete rondas que hemos de vivir, volveremos a alcanzar el adeptado. Y habremos tenido la experiencia completa. La mónada habrá hecho el descenso, se habrá identificado con la materia, se habrá desprendido de la materia y habrá desarrollado la espiritualidad y habrá alcanzado el control de todos los grandes planos de la naturaleza y se habrá convertido en una mónada libre y sabia e iluminada. No sé si habéis visto los diagramas que a veces hemos realizado desde el momento en que la mónada desciende y en el momento en que vuelve nuevamente al plano, a su plano, al uparaka o monádico, llena de luz porque ha alcanzado el control de todos los planos distintos que hemos descendido. Nosotros hemos descendido y tenemos todo el conocimiento del mundo de la materia, del mundo de los deseos, del mundo de las posesiones, de los egoísmos, todo esto ya lo conocemos. Ahora hemos empezado a despertar ese mundo espiritual desconocido, pero poco a poco, vida tras vida, iremos cogiendo esa espiritualidad, la iremos canalizando hacia nuestro interior y finalmente nos convertiremos en esta realidad espiritual que somos monádicamente en el plano de Anuparaka. Esta es una realidad que no podemos cambiar. Es el ciclo, es el peregrinar de la mónada, que es espíritu. El peregrinar de la mónada es el peregrinar del espíritu. ¿Qué es un Mahatman? ¿Es un cuerpo físico? No. Pues tiene que perecer más o menos pronto ese cuerpo físico. Si bien puede ser conservado durante un periodo de tiempo, que para nosotros puede resultar larguísimo, un Mahatma es uno que vive en su individualidad más elevada. Uno que ha alcanzado la plena liberación, total y absoluta. Y para conocerle a él, verdaderamente debe ser por medio de la individualidad en la cual él permanece. Vosotros tenéis la herramienta, la individualidad. Para conocer al Mahatma, tenemos que hacerlo a través de la individualidad, Atma, Buddhi, Manas. No a través de la personalidad, no lo conoceremos nunca a través de la personalidad. Pero sí, indagando hacia el interior, entraremos en contacto con Manas, con Buddhi y con Atma. Esta es la individualidad. Y mediante Atma, con la propia mónada. El saber aumenta en proporción del uso que hacemos del mismo. Cuanto más enseñamos, más aprendemos. Por eso es necesario tener en cuenta que aquello que podemos aprender es lo que podemos dar. Por poco que sea, por insignificante que sea, lo podemos comunicar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. podemos hacerlo. Me viene otra anécdota, pero no puedo explicarla, porque si no se nos va. Otro día os la explicaré, como que aquí nos veremos durante muchísimos años más. Pues bien. Así que decimos que cuanto más enseñamos, más aprendemos. Por lo tanto, busquemos a esa verdad, a la verdad con mayúsculas, con esa fe del niño, ese niño que lo hace todo naturalmente, sin resquicios de ningún tipo, ni influencia, ni egoísmos. El niño, él hace las cosas porque así las siente. Por eso Jesús decía, dejad que los niños se acerquen a mí. Está también hablando del niño hombre, dejad que estos niños se acerquen a mí. Bien, y con la voluntad de un iniciado, y demos parte de lo que nosotros poseemos a aquel que no posee lo necesario. Aquel que no posee lo necesario, intentemos ayudarlo si realmente se puede, para su consuelo durante su jornada o en su momento. Una palabra, no todo tiene que ser económico, una palabra, un susurro del misterio divino que llegue a los oídos de un caminante exhausto. Borra en nosotros las manchas de muchas malas acciones cometidas durante nuestras encarnaciones a través de la materia. Pensamos o no pensamos, decimos, hemos hecho, pues bueno, ya estoy contento, he hecho el bien, pero se han borrado cosas negativas del pasado, manchas de algo negativo del pasado. Jamás la filosofía puede ser aprendida por medio de fenómenos, que también esto ocurría en un principio de la sociedad teosófica. Madame Blavatsky, para llamar la atención, tuvo que hacer fenómenos, cosas que no le gustaban mucho, pero tuvo que hacer estos fenómenos para llamar la atención del público, que no sabía que estas cosas podían ocurrir. Esforcémonos en aniquilar nosotros, los teósofos, el deseo hacia los mismos, hacia los fenómenos. No hace falta fenómenos, como dijo Chiffré a Madame Blavatsky cuando ella le hizo pues una serie de fenómenos, y le dijo, señora, yo sé que usted los puede hacer, pero no he venido a por fenómenos, he venido a por el conocimiento. O sea, que tengamos siempre presente estas cosas. Lo importante es el auténtico conocimiento. Los maestros han advertido y también advierten en las cartas a todos los estudiantes que existen en el mundo que el fenómeno es un hábito que, satisfaciéndolo, se desarrolla. Vale más abandonar el estudio que caer en los peligros de la magia negra o fenoménica, cuando no se ha despertado espiritualmente. ¿Qué es el sentimiento del yo? Es un huésped pasajero. El sentimiento del yo es un huésped pasajero, porque ahora está en esta personalidad, pero dentro de unos años ya tendrá que dejarlo, tendrá que dejar a esa personalidad y a todo cuanto a él se relaciona. Esa manera de es como un espejismo en el gran desierto. La verdad es que somos víctimas de lo que nos rodea mientras vivimos en esta atmósfera de la sociedad humana. El maestro puede desear favorecernos y, sin embargo, ser impotentes para ellos, pues nuestra voluntad tiene que ser como el imán, nuestra voluntad tiene que ser como el imán que debe llamar la atención del Mahatma. Voluntad y pureza son las cualidades que abren el arcano a la presencia de un adepto. La mera consideración entusiasta no es aconsejable. Las almas débiles se contemplan con meros deseos. Las grandes poseen voluntades. En todos nosotros permanecen ocultos los gérmenes de facultades que jamás se desarrollan en el plano físico. ¿Os dais cuenta? Que jamás se desarrollan en el plano físico y no tienen ninguna referencia con este plano del conocimiento. Z. tratemos, pego un salto grande porque estoy sufriendo, tratemos de recobrar nuestra propia alma, pues es el tesoro perdido en la caverna de los sentidos. Su rescate es la redención de muchos renacimientos. El vano y el arrogante reclaman nuestra compasión. El débil y el extraviado, nuestra indulgencia. El indiferente, nuestra simpatía. Y tan solo el sabio, nuestra admiración. Observemos ardientemente el plano en el cual buscamos la verdad, ya que no obtendremos el conocimiento del alma a través de los sentidos, no, de ninguna de las maneras. Karma es parecido a la cepa, a ver, no se ha terminado. Aquí lo termino. El conflicto de la intuición contra la inteligencia ha cubierto a la humanidad con la ruina de la desesperación. Jamás nos rendiremos ni consentiremos ser el vehículo permanente de ninguna clase de ideas, a menos que satisfagan por completo a la totalidad de nuestra naturaleza. La unión tan solo de la inteligencia y de la intuición terminará con el conflicto. Muchísimas gracias.